cabrones roncan de calle. Yo sé que tú me has visto en los flyers. Y si hay guerra, baby, yo hago que estalle. Con ese culo, mami, yo hago que estalle. Porque te vi sin ropa y me gustó. Me gustó. Siempre la... Pasa el tiempo y no te veo. Dime dónde estás. Dime dónde estás. Que extraño el bellaqueo, las noches de perreo. Dime dónde estás. Dime dónde estás. Ya ando mirando la foto de cuando chingamos. Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos. Nos comimos en el carro al puerto, ni llegamos. Desde que te desnudaste, a mi mente te mudaste. Es dispuesto para repetir. Sin ti me